Mira, otra burra. Esta es la primera, la anterior a que, la que viste de mis padres, que marchábamos para León nosotros un domingo por la tarde, y ahí estamos con mi hija y Amada, que está sujetándola, y la maleta, mira, con la hoja de berza encima de la maleta, que nos íbamos para León. Veníamos todos los domingos y nos iban a esperar con la burra, y luego nos llevaban hasta Masaguas en la burra, al coche de línea, al autobús. Andábamos todo el día con la maleta y la bolsa para arriba y para abajo. Y tus padres estaban aquí trabajando, estaban cultivando aquí el campo. Sí. Y vosotros veníais los fines de semana, sí, y volvíais con las cosas, sí, del campo. Sí, llevábamos lo que nos daban, lo que podíamos para allá. Pero en tiempo de apuro también veníamos a ayudarles, ¿eh? Yo supe dejar a mi marido hasta 15 días solo en León y yo venirme con los niños para acá a ayudarles a ellos. ¿Cuando había cosecha? Sí, cuando el trigo, la hierba, y cuando aquí había mucho apuro, cuando la menta, cuando todo. Había mucho apuro, había mucho que trabajar. Y yo venía siempre que había apuro, siempre venía a ayudarles.